base de nuestra salud. Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades. Especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrín, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Bueno, y tenemos con nosotros esta mañana aquí a Elena Jorrín, que es dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos, y con ella vamos a hablar todas las semanas de algo tan importante como es la nutrición, la salud, cómo comemos, si comemos bien, si nos alimentamos. No es lo mismo comer que alimentarse, ya saben, hay una diferencia, ¿no? Elena, ¿qué tal? Egunon, Arceli, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues algo tan importante y tan vital como la alimentación, y que quizás a veces descuidamos un poco por el ritmo de vida, el estrés, el llego tarde, desayunamos mal, no hacemos las comidas como debemos. Generalmente casi nadie cumplimos, es muy difícil. La verdad es que, sobre todo por el ritmo de vida que llevamos, es complicadísimo, ¿no? Y es importantísimo alimentarnos. La alimentación es la base importante de la salud, ¿no? Una de las bases, por lo menos, no sé si es la principal, pero desde luego. Hombre, yo como dietista, nutricionista, te diré que es de las más importantes. Básica, sí. Sí, y no es tan difícil, ¿eh? Tú me decías, hay muchas cosas que hacen que igual nos cueste comer bien, estrés, falta de tiempo, pero quizás nos preocupamos mucho de otros temas que inciden sobre nuestra salud y nos preocupamos muy poco de la nutrición. Y alimentarnos bien, la relación que hay entre alimentarnos bien y que nuestra salud sea buena, pues la relación es directa. Es muy importante, ¿eh? Alimentarse bien para que tengamos todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, ¿eh? Todas las proteínas, las vitaminas, los minerales. Sí, pues no se trata de comer mucho ni comer comer lo que nos gusta. También puede ser, ¿no? También. Pero tiene que haber una alimentación equilibrada, ¿no? Eso es. La gastronomía tampoco está reñida con comer saludable y comer sano. No es suficiente con voy a comer para saciar el apetito y quedarme sin hambre. Es muy importante que tengamos ciertos conocimientos de nutrición básicos para que sepamos que eso que estamos comiendo es lo que nuestro cuerpo necesita. Que hagamos un buen desayuno, que hagamos una buena comida, que la cena sea la adecuada, que comamos frutas, verduras. Al final que la dieta sea todo lo saludable que tenemos al alcance de la mano. ¿Cómo se puede disfrutar además de alimentos básicos, como pueden ser, un guisado de patatas, una brusalda, que es algo tan fácil de hacer, pero que, bueno, pues que huela bien, que tenga un buen sabor, que tenga una textura agradable, que, en fin, todo eso, pues supone, al final, pues disfrutar más y quizás disfrutando también, pues yo creo que también es base, ¿no? No de comer, sino también de disfrutar comiendo. Sí, una dieta equilibrada tiene que ser una dieta variada. Entonces, a no ser que tengamos que quizás quitar algún alimento, grupo de alimento, por un problema de intolerancia o de alergias o de algún tipo de enfermedad, por ponerte un ejemplo, una enfermedad renal que hace que tengamos que disminuir las proteínas, o estamos hablando de casos muy inconcretos, la dieta equilibrada es variada. Entonces, tenemos que comer todos los alimentos necesarios y cuanto más variado, más nutrientes vamos a ingerir en nuestra dieta. Claro, cada persona somos un mundo, depende de la edad, depende del ejercicio que hacemos, la actividad que tenemos, nuestra profesión, nuestro fin. Eso es, los dietistas, nutricionistas, lo que hacemos es hacer como un traje a medida, ¿eh? Somos los sastres que hacemos la dieta que cada persona necesita. Entonces, no es simplemente me saco una dieta del cajón y todos hacemos la misma dieta. Cada persona vamos a necesitar unos requerimientos nutricionales diferentes, unos nutrientes diferentes, unos aportes calóricos diferentes, y lo que hacemos es adaptar la dieta a lo que necesita cada uno. Lo que me puede venir bien a mí, pues quizás tú necesites otro tipo de nutrientes. Esa es nuestra labor, ¿eh? Enseñaros a comer bien, ¿eh? Y rico además. Bueno, casi es hacernos un traje a medida. Efectivamente. Eso es. Bueno, pues desde luego, bueno, es evidente que gran parte de nuestra salud, básicamente es comer bien, hacer ejercicio, bueno, encontrarnos a gusto. ¿Qué relación hay entre la alimentación y la salud? Es fundamental, bueno, ya hemos dicho al principio, pero directa. La relación es directa. Muchas de las enfermedades que aparecen a lo largo de la vida, muchas de ellas se pueden prevenir con una alimentación equilibrada. No es lo habitual hoy en día en nuestra sociedad, pero podemos encontrarnos problemas de salud derivados de una de comer menos alimentos de los que necesitamos. Si como menos de lo que necesito, me puede aparecer un problema de desnutrición. Pero bueno, lo que te comento, Arceli, hoy en día generalmente las enfermedades que aparecen relacionadas con una mala alimentación es por un exceso. Podemos encontrarnos con una diabetes por un exceso de azúcares, un problema de hipertensión por un exceso de alimentos con sal, problemas cardiovasculares derivados de una alimentación demasiado rica en grasas. Todo esto sumado a la falta de ejercicio, que además de comer demasiadas calorías y demasiadas grasas y demasiados azúcares, es que además no lo quemamos, porque la vida hoy en día es muy sedentaria. Sí, por eso ahora en la consulta del médico lo primero que te dice, anda usted, pues hay que andar, hay que hacer kilómetros, que ahora tenemos una vía verde por ahí para hacer ejercicio. Eso estupendo. Eso es, van de la mano, la dieta saludable, sí, y el ejercicio van de la mano. Y el papel de vuestro, del dietista, nutricionista, en la salud, una profesión pues cada vez más apreciada y que escuchamos más. Pues me tengo que poner en manos de alguien porque esto no va bien. Bueno, eso es lo importante, que cuando tengamos que modificar nuestra alimentación tenemos que estar siempre en buenas manos. Los dietistas nutricionistas somos los profesionales de la salud con titulación universitaria, somos colegiados y con suficientes años de estudio como para, bueno, ser los indicados para valorar, para guiar, para investigar y para enseñar a las personas o grupos de personas cómo tiene que ser esa alimentación. Siempre que haya que hacer algún tipo de dieta especial, sea dieta de adelgazamiento, dieta por alguna enfermedad o unas pautas para una mujer embarazada, siempre bajo la tutela de un especialista en nutrición. Importante. Bueno, yo no me tenía que acercar a tu consulta para decir tengo obesidad, porque es evidente que no tengo ese problema. A veces me suele decir, pero comes poco, ¿no? No, pues como lo normal, lo que pasa es que cada uno lo organiza lo que necesita. Pues es el que, en fin, tengo esa suerte además de comer lo que quiero y no engordo, con lo cual pues yo creo que es una ventaja, pero en fin, hay quien dirá, pues qué suerte tiene este, ¿no? Porque me imagino que la mayoría de las personas que se acercan a tu consulta es porque tienen un problema de obesidad, pues porque, en fin, no saben cómo atajarlo, han probado mil y una historias, consejos de la vecina y no sé qué, en fin, no sé. ¿Qué tipo de dieta tratas tú allí en tu consulta? Pues la mayor parte de las dietas sí que es verdad que son dietas de adelgazamiento. Yo llevo muchos años ya en consulta de nutrición, llevo más de 11 años y por suerte ya no solo os acercáis a la consulta para tratar problemas de sobrepeso, de obesidad, que también... Pero bueno, cada vez sois más los que os preocupáis por qué tengo que comer, no solo porque tenga que bajar peso, sino, oye, pues qué tengo que comer para estar sano. O es importante también un deportista, que quizás es un sector de la población que, igual por la sobreinformación que tenemos de internet, revistas, pues quizás no llevan las pautas alimentarias que necesitan y es muy importante porque tiene un gasto calórico además mayor que el que no hace ejercicio. Sí. También en la consulta trato a mujeres embarazadas, que lógicamente tienen unos requerimientos diferentes a cuando, pues hace unos meses, cuando no están embarazadas. La nutrición infantil es fundamental. Estamos a la cabeza en cuanto a obesidad infantil y la nutrición en esas edades es muy importante. La educación nutricional es importante y sobre todo también en niños y en adolescentes. Siempre dietas en enfermedades también importante que quería comentaros, porque cuando vamos al médico y nos dice, bueno, pues hay un problema de colesterol alto, nos da nuestra pastillita y nos dice ejercicio, como tú bien decías, que es un sabio consejo. Pero es muy importante que de la mano vaya una alimentación equilibrada. O sea, hay que tratar la hipercolesterolemia, hay que tratar la hipertensión, la diabetes o incluso enfermedades como el cáncer tienen que llevar asociados una alimentación adecuada pues a esa enfermedad. Entonces, siempre que haya que hacer una alimentación especial, quiero adelgazar, me quedo embarazada, soy deportista, siempre bajo los consejos de un terapeuta especializado, un dietista nutricionista en este caso. Quizás nos falta un poquito de base educacional en todo ese, en ese aspecto, ¿no? Que si bien aquí parece que, bueno, pues hablamos mucho siempre de la dieta mediterránea y esas cosas, pero claro, al final los cambios de vida pues han sido tantos y tan bruscos en los últimos años que nos han llevado a cabo a esa alimentación, pues comer rápido, comer, en fin, y eso desde luego, bueno, está claro que no es bueno. Y las claves para una alimentación saludable, pues bueno, me imagino que serán tantas y tan variadas y dependerán de bueno, pues a quién va dirigido, quiénes, niños, mayores. Sí, deportistas. Eso es lo que comentábamos antes, que cada persona vamos a necesitar unos consejos y unas necesidades nutricionales. Pero un poquito así a grandes rasgos, acabas de comentar que cada vez nos alejamos más de la dieta mediterránea. Bueno, pues la dieta mediterránea es un buen ejemplo de dieta saludable. Es una dieta a la que tenemos que acercarnos con consejos o con pautas como hacer 5 comidas al día, que es difícil encontrar a alguien que haga esas 5 comidas al día, que desayunar, sí, comer y cenar, pero también tenemos que introducir algún alimento a media mañana y a media tarde. Más consejos, alejarnos de esas grasas saturadas, de las grasas animales, y aprovechar los aceites vegetales, el aceite de oliva, el aceite de girasol. Importantísimo que la dieta sea muy rica en frutas, verduras y legumbres. Yo siempre digo que entre frutas y verduras tenemos que sumar 5 raciones al día y no es tan complicado. Decimos 5 raciones al día de frutas y verduras, eso no lo como yo en una semana. Tan fácil como comer 3 frutas al día y siempre en la comida y en la cena que aparezca algo de verdura, pues cocinada, en crudo. Importante que esos alimentos también sean frescos y de temporada. Van a ser alimentos que nos van a saber más ricos, que van a tener mayor cantidad de nutrientes y que económicamente van a salir además. Aprovechar las ensaladas ahora, por ejemplo, que llega pues el buen tiempo y cuando que apetece llegue, más, ¿no? Cuando nos llegue. Cuando llegue. Sí, pero bueno, es un poco eso. Llevar una dieta sana, aprovechando pues todo lo que nos da la huerta y huir un poquito pues de esas dietas, pues bueno, esas influencias anglosajonas que nos vienen de mucha comida grasa, mucha comida rápida, mucha hamburguesa, que bueno, al final es de vez en cuando, siempre uno puede hacer ciertos excesos, pero que nuestro día a día sea una dieta equilibrada. Y sí, a todos estos consejos, importante el ejercicio. Por supuesto. Uno puede comer de todo, pero en fin, no todos los días, es evidente. Y si yo no me alimento bien, pues tendré consecuencias probablemente en algún momento, si no es inmediatamente, a un plazo determinado, pues porque mi salud se va a resentir, eso está claro. Eso es, muchas veces venís a la consulta o me comentáis, no, pero si mis análisis dan perfectos, fíjate, el colesterol perfecto, los triglicéridos, bueno, pues si son perfectos ahora, vamos a seguir comiendo bien, a comer bien, para que sean siempre así de buenos. La verdad es que el cambio en la alimentación en los últimos años ha sido vertiginoso y lo peor es que va empeorando día a día. Nos estamos alejando de esos hábitos saludables y cada vez nos acercamos más a comidas con mucha grasa, comidas con mucha bollería, a refrescos gigantes que no nos aportan nada más que azúcares. Y bueno, llevamos años ya escuchando a la Organización Mundial de la Salud cómo nos está avisando que los problemas de obesidad son muy serios, que la obesidad no tenemos que verla simplemente o que verlo como un problema estético, sino como una enfermedad que nos va a hacer, que nos van a aumentar las posibilidades de tener muchos cánceres, muchos tipos de cáncer, lo que te decía, diabetes, problemas cardiovasculares. Y un dato curioso y bastante serio desde mi punto de vista, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, Arceli, es que la Organización Mundial de la Salud lo que nos está diciendo es que la esperanza de vida, que hasta ahora ha ido aumentando en los últimos años, pues gracias a que ha aumentado la calidad de vida, la medicina, sí, médicos, la alimentación, sí. Eso es. Bueno, pues lo que nos está diciendo es que se ha frenado y que es más que probable que nuestros chavales nacidos a partir del año 2000 vivan menos años que nosotros, ¿no? A mí eso me parece un dato bastante terrorífico. La verdad es que sí, en fin, el tren de vida que se ve pues a veces en la juventud, bueno, ahí. Los hábitos alimentarios de la sociedad actual, por lo que, en fin, observamos todos, no son los más adecuados y tenemos otra vez que volver a, bueno, pues a eso, a comer lo natural, lo más cercano, dietas, bueno, con mucha verdura, con mucha fruta, aprovechando lo que hay en temporada. Eso es preocuparnos. Tampoco se trata de comer mucho, ¿eh? No, se trata, yo te hablaba antes de que la dieta tiene que ser equilibrada, tiene que ser variada, pero importante es que sea moderada. No tengo ni que comer de menos, no tengo que comer menos de lo que mi metabolismo necesita, pero tampoco tengo que comer de más. Evidentemente es, ¿como de todo? No, yo como de todo, pero vamos a ver, hay que comer de todo, pero sí, sí, pero sin, con que mesura. No sean grandes cantidades. Pero los hábitos no son nada correctos. Por ponerte un ejemplo, yo antes te hablaba de la importancia de hacer, de que haya 5 raciones al día entre frutas y verduras. Bueno, pues por darte un ejemplo simplemente, solo un 6% de la población cumple estos requerimientos. O sea que de 100 personas, 94 lo están haciendo mal, ¿eh? Y solamente con este ejemplo, pues imagínate, sí, bueno, en el resto hay poca preocupación. Hay mucha información sobre la nutrición. Es fácil acceder a ello pidiendo consejo, acudiendo a un nutricionista, preguntándole al médico, pero mucha información, pero poca preocupación. No le damos la importancia que tiene el comer bien, y yo siempre peleo por eso. Es darle importancia y entiende la relación tan directa que hay entre si como bien, voy a encontrarme mejor, voy a gozar de una salud mejor. Es el famoso dicho de somos lo que comemos. Pues es que en realidad es así. Sí, sobre todo en los niños, que ya has comentado el asunto, el tema de la bollería, el tema de los refrescos, por ejemplo, de abusar de los refrescos, en fin, estos de cualquier marca, ¿no? Que tienen sus... Muy ricos en azúcares, en azúcar, y además extra gigantes, ya, sí, ya no saben qué tamaño sacar. Sí. La nutrición infantil, la alimentación infantil, no es la más adecuada. Muchas veces, y muchas familias delegan un poco que sus hijos coman bien a como comen el comedor, y allí la alimentación ya es equilibrada. Efectivamente, en el comedor los menús son muy equilibrados, pero solo es una de las 5 comidas al día. Entonces, lo que no se puede permitir es que los chavales vayan a clase sin desayunar, porque es imposible que así rindan, que no nos preocupemos de si han comido bien en el comedor, que si no han comido bien, cuando salgan les demos nosotros no un bocadillo, que es lo que se merendaba antes, sino pues cualquier bollería. Entonces, sí que lleva una dieta muy alta en grasas, muy alta en esa bollería industrial que tiene grasas saturadas, que son las grasas que menos debemos de ingerir, mucho azúcar también. Y bueno, pues España ha superado en obesidad infantil a Estados Unidos, y en Euskadi el problema que tenemos de obesidad infantil también es muy serio, y en los últimos años ha multiplicado, pues ha aumentado un 25% los casos de obesidad infantil. La verdad es que es terrible. Bueno, pues por cierto, tendremos que hablar algún día de estos también, de las dietas milagro. Cuidado con esos asuntos, cuidado con esos ellas, temas. Hablaremos. Los consejos de la vecina, de, en fin, cada uno somos un mundo y nos van unas cosas u otras. Eso y es, desde luego es como ir al médico, ¿no? Si el médico a mí me ha dicho que va a ir a estar, pues usted no se va a tomar la pastilla de la vecina porque el médico le ha dicho a la vecina que... Pues en este caso es exactamente lo mismo. Pues nos parece estupendo. Bueno, por cierto, decirles a ustedes que Elena va a estar aquí todas las semanas con nosotros, y que si necesitan hacerle cualquier pregunta sobre algo, bueno, que tengan, les preocupe en su salud alimentaria, pues nos pueden remitir esas preguntas, o bien a través del teléfono, el 946720499, que es el teléfono nuestro de aquí de las oficinas del estudio, o bien a través del correo electrónico Radio Ayala, todo junto y con Y, radioayala@gmail.com, y Elena se las contestará con, bueno, pues con todo cariño. Por cierto, Elena, y decirles dónde estás, dónde tienes la consulta. Pues yo en Llodio estoy en el centro médico de la calle Virgen del Carmen, número 33, y bueno, os voy a dejar el teléfono también, que yo siempre digo que cualquier duda, que me llaméis, que a veces, ay, pues por no acercarme allí o no sé dónde estás, no me quedé con la dirección, en el teléfono 692-719-503. Cualquier duda, ahí estaré, y luego encantada de estar aquí con vosotros todas las semanas. Perfecto, pues te esperamos la semana siguiente y con muchos temas. Que esto de la alimentación es algo realmente importante. Y bueno, pues somos, tú lo has dicho bien, somos al fin y al cabo lo que comemos. Y al final las enfermedades que llegan o que pueden llegar, pues muchas vienen, son consecuencia de una alimentación desequilibrada, insana. Y lo más importante es que se pueden prevenir antes de que aparezcan. Elena Jorrín, dietista, nutricionista, que estará con nosotros el próximo martes aquí en la antena de Radio Ayala, y además es también tecnóloga de alimentos. Hasta la próxima. Vale, es que ricasco.